Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Bienvenidos al estudio de la última lección de la serie Los Orígenes. Al estudiar las enseñanzas bíblicas, hemos descubierto que todas están fundadas sobre la verdad de que nuestro mundo fue creado por Dios. Pastor, ¿cuál es el título de esta lección y cuál es su propósito? Bueno, primeramente agradezco el que nos acompañen en esta ocasión, en la última de la serie. Se titula esta lección La creación otra vez. Y el propósito es entender que la restauración de nuestra relación con Dios es el objetivo del plan de redención y que culminará con un cielo nuevo y una tierra nueva en el cual habitaremos por toda la eternidad. Amigos, los invito a que inclinen su rostro para una palabra de oración. Agradecidos estamos, oh Dios, contigo por habernos dado la oportunidad de estudiar tu palabra. Queremos que estés con nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Sobre la triple puerta de entrada de la Catedral de Milán se leen tres inscripciones. La primera, rodeada de una corona de rosas, dice: todo lo placentero es por un momento. La segunda, rodeando una cruz, dice: todo lo que nos hace sufrir es por un momento. La tercera inscripción, más cerca del interior y más hermosa, dice: lo único que permanece es lo eterno. Dice 2 de Pedro 3:13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, aunque esta tierra con sus placeres y sufrimientos será destruida. Esto no será el final de los seres humanos. Pastor, ¿qué contraste nos presenta la introducción a esta lección? ¿Qué lugar ocupa la creación en la culminación de la gran controversia? Bien, el autor contrasta la primera creación con la segunda, creación de los cielos nuevos y la tierra nueva. Y el pecado, desde luego, ha estado presente, muy presente en la primera creación, y por el pecado entra el dolor, la muerte, la enfermedad, las tristezas, toda esa maldad que en el mundo que Dios había creado con tanto esmero y ternura. Pero en la nueva creación, Apocalipsis 21:4 nos dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Como pueden ver, el contraste es bastante marcado. Escribió también Isaías, Isaías 11:9, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Así que vean, el pecado domina en la primera creación. Sin embargo, la justicia mora en la nueva creación. Por su lado, la muerte gobierna lo viejo, pero en su gran contraste, la vida está dominando en lo nuevo. Ahora, ¿qué lugar ocupa entonces la creación en la culminación de la controversia? Bueno, Elena White, en su libro Primeros Escritos, página 145, nos dice: cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús, deseó que se le consultase acerca de la formación del hombre, y porque esto no se hizo, se llenó de envidia, celos y odio. Esto fue en la primera creación de la tierra. Ahora, cuando haya sido purificado este planeta con fuego, tal como Dios lo planeó, Dios creará cielos nuevos y tierra nueva. En este caso, James Gibson nos dice: el derecho de Dios de gobernar está fundado en su creación del cosmos. Y lo dice Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que la gran controversia culminará con una nueva creación, es decir, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, tal como lo dice enfáticamente la palabra del Señor. Correcto. Esta sección se titula Un nuevo comienzo. El señor Sims, misionero a la China por 16 años, cuenta que después de un trabajo pesado y sufriendo muchas privaciones y peligros, sin poder satisfacer las primeras necesidades de la vida, volvió a su casa para ver a su madre anciana. Viajó muchas semanas en buque, después en tren, Llegando a la estación, lo recibió su hermana, a quien había dejado de ver muy pequeña. Cuando llegó a su casa y vio a su madre, comenta: "La felicidad de estar en mi casa, una hora con mi madre, bien pagó todos los sufrimientos y tristezas de mi corazón por los 16 años que estuvimos separados". Esta es una muy débil vislumbre de lo que será el cielo para nosotros. ¿No le parece, pastor? Claro, de hecho, Elena White escribió algo muy parecido a esto en una de sus visiones en el cielo. Cuenta que se encontró con uno de los hermanos que ya habían muerto, y ella narró lo siguiente: "Se acercaron a nosotros y nos preguntaron qué había sucedido mientras ellos dormían. Procuramos recordar las pruebas más graves por las que habíamos pasado, pero resultaba tan insignificante frente al incomparable peso de gloria que nos rodeaba que no pudimos referirlas, y todos exclamamos: ¡Aleluya! Muy poco nos ha costado el cielo". Esto me fascina. Mire lo que ahora Apocalipsis 21, 1 al 5, aquí Juan nos dice: "¿Cómo será este nuevo comienzo? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas". A este libro de Apocalipsis, hermanos, fácilmente lo podríamos llamar el libro del regreso a casa, porque evidentemente lo que estamos viviendo ahora es un gran contraste con lo que acaba de describir. Cada día que nos levantamos, despertamos en un mundo en el que un viejo llora porque ha perdido a su compañera de toda la vida, pero en los cielos nuevos y la tierra nueva no habrá más separación. O también despertamos a un mundo donde una madre llora porque su hija se ha perdido, y cuando la encuentra muerta. En los cielos nuevos y en la tierra nueva, estimados, simplemente no habrá muerte, no habrá llanto. Pero también podemos presenciar la escena de un padre de 32 años con sus dos hijos, que están llorando al pie de una tumba porque están sepultando a su esposa y madre porque fue víctima del cáncer. Pero en los cielos nuevos y la tierra nueva, estimados, no habrá daño, no habrá enfermedad que nos arrebate a los nuestros. Y de esto se trata: entender el maravilloso plan que Dios ha establecido para nosotros. Nuestro hogar celestial es simplemente un hermoso lugar, más hermoso de lo que nosotros siquiera podemos imaginar. Me llama la atención lo que un teólogo dijo acerca del cielo. Él dijo, hablando del cielo: "Es una región desconocida con un habitante muy bien conocido", hablando del Señor Jesucristo. Y gracias a Dios por ese habitante, porque Él lo hizo todo en lo absoluto para hacer posible nuestra existencia en estos cielos nuevos y tierra nueva. Correcto. Esta sección lleva por título Del polvo a la vida, y habla de la creación del primer hombre. En Génesis 2:7 dice: "Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente". Y Génesis 3:19 dice: "Pues polvo eres y al polvo volverás". Aunque Adán fue hecho del polvo de la tierra, Dios lo hizo un ser viviente. La muerte es el proceso contrario, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Algunas personas preguntan: ¿cómo es que Dios va a resucitar a los que han sido quemados y no quedó más que cenizas? ¿O cómo va a resucitar a alguien que ha sido comido por tiburones y se han desaparecido? ¿Qué dice la Biblia sobre esto, pastor? Sí, hay mucha gente que incluso rechaza la cremación, tiene miedo de estar en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, podemos darnos cuenta que para Dios haber creado al hombre del polvo de la tierra y dar un soplo de vida en la nariz fue tan sencillo como lo será traer a nuestros seres queridos que fueron devorados por las fieras, o fueron devorados por tiburones, o simplemente fueron cremados, o que fueron castigados, por ejemplo, cuando Nerón quemaba a los cristianos. La pregunta es, ¿por qué los quemaron? ¿Ya Dios no va a poder hacer nada? Hermanos, esto es limitar el poder de Dios. En primer lugar, quiero leer Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. No importa en qué forma quedaron finalmente en la tierra no se resistirá a entregar a los hijos de Dios, hermanos. En Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y el apóstol Pablo agregó allí en 1 Corintios 1:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora, ¿cómo resucitará Dios a los muertos que se han vuelto al polvo o que han sido comidos por gusanos? Ese no es ningún problema para Dios. No debe ser problema para nosotros. Cuestionarlo sería dudar del poder de Dios. En Job 19, 25 nos dice Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Aquí es solo cuestión de confiar en el poder de Dios. Y entonces, hermanos, el problema está resuelto. Sin embargo, un mayor milagro, escuchen esto, un mayor milagro que el de la resurrección es la transformación de la vida de un ser humano. ¿Cómo un ladrón puede dejar de serlo para convertirse en un verdadero siervo de Dios? Ese es un milagro extraordinario. Y si Dios puede hacer eso, hermanos, levantar del polvo a sus hijos, se requerirá del más mínimo esfuerzo para él. Así que, sin embargo, esto debe ocurrir antes de la segunda venida, la transformación de nuestras vidas para que cuando Jesús venga, no importa cómo estemos, si estemos vivos, si hemos fallecido, no importa si hemos sido transformados antes que Jesús venga, está garantizada nuestra redención. James Gibson dijo, si Dios no usará millones de años de evolución para crearnos de nuevo en su segunda venida, dice, sino que lo hará en un instante, entonces ciertamente pudo crearnos sin evolución la primera vez. La esperanza de la resurrección es otra evidencia bíblica que refuta la evolución teísta. Seremos hechos perfectos como desde un principio Adán fue hecho perfecto. Correcto. Una tarjeta de Navidad tenía como título, si Cristo no hubiera venido. Representaba el sueño de un pastor durante una siesta el día de Navidad. Soñó que Jesús nunca había venido al mundo. Miró por toda su casa, pero no vio medias de Navidad colgadas en la chimenea. No escuchó campanas de Navidad repicar en ningún sitio. No vio ningún pino navideño. Salió a la calle, pero no vio ninguna iglesia. Regresó a su biblioteca, pero no encontró ningún libro que hablara de Jesús. Alguien llamó a su puerta para que fuera a ver a una madre moribunda y consolara al hijo que lloraba. Pero cuando abrió su Biblia para leer una promesa, no encontró ningún libro, pues el último que tenía era Malaquías. No había ningún evangelio, ninguna promesa de salvación, y cuando ofició en el funeral, no hubo mensaje de consolación. Ninguna esperanza del cielo. ¡Qué terrible pesadilla! Cuando despertó, apreció más que nunca el don de Dios en el sacrificio de Jesús. Por la muerte de Jesús, hemos de ser restaurados. Pastor, ¿cuán completa será nuestra restauración? Bueno, esto es extraordinario. Precisamente esta parte se titula la restauración del dominio humano. Y la restauración, desde luego, del hombre será tan completa y perfecta como todo lo que Dios hace. Si la transformación decidiera o dependiera de nosotros, realmente esto nunca llegaría a ser completa, pero Cristo nos restaura a tal grado de que nos coloca en una situación como si nunca hubiésemos pecado. De hecho, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo un gobernante de todo el mundo, según lo dice en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sin embargo, cuando el hombre cae en pecado, aquí se somete a Satanás y entonces pierde su poderío y Satanás lo usurpa. Pero bueno, sin embargo, Jesús venció a Satanás y con ello él recupera el dominio que el hombre ha perdido. Dice 2 Timoteo 2:11-12. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también resucitaremos, reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Así que el poderío y la imagen que perdimos de Dios, todo en lo absoluto, será restaurado en la venida del Señor Jesús. Ahí en Apocalipsis 5:10 nos dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Se dan cuenta, se recuperará esa autoridad y se presenta como una autoridad para reinar, para dominar, mostrándonos que esta es la restauración finalmente de Dios para con el hombre. Por eso dice Ellen White en el conflicto de los siglos, Todos los tesoros del universo se ofrecerán al estudio de los redimidos de Dios. Libres de las cadenas de la mortalidad, se lanzan en incansable vuelo hacia los lejanos mundos a los cuales el espectáculo de las miserias humanas causaba estremecimiento de dolor y que entonaban cantos de alegría al tener noticia de un alma redimida. Con indescriptible dicha, los hijos de la tierra participan del gozo y de la sabiduría de los seres que no cayeron. Así que el primer Adán pierde su dominio al quebrantar la ley de Dios, pero el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, recupera este dominio del mundo y entonces se lo entrega a sus hijos, a los redimidos. Perfecto. Hace varios años un hombre enojado y desesperado se metió a la capilla de San Pedro en Roma y con un martillo comenzó a golpear la hermosa escultura de Miguel Ángel llamada La Piedad. La obra de arte quedó dañada. ¿Pero qué hicieron los oficiales? ¿Lo echaron fuera y desecharon la escultura? Por supuesto que no. Buscaron a los mejores expertos, quienes trabajaron con precisión y cuidado para restaurar la obra de arte. Esto es lo que hizo Dios por nosotros. Hizo todo lo posible para restaurarnos a nuestra posición original. Pastor, cuando el hombre cayó en el pecado, no solamente los seres humanos quedaron afectados. ¿Cuánto de la creación se deterioró por la caída del hombre? ¿Cuánto de la creación será restaurada? Bueno, veámoslo allí en Génesis 6:12. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ya en Génesis 3:17 y 18 se había advertido algo sobre esto. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Así que vean ustedes, los animales también fueron afectados. Al principio habían sido mansos y sujetos al ser humano. Ningún animal se alimentaba de otros animales, pero todos comían hierba en lo absoluto. Ahí en Génesis 1:30 lo dice claramente. A toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra y que hay vida, toda planta verde le será para comer. Pero después del pecado se hicieron depredadores estos animales, se comenzaron a comer unos a otros. De hecho, cuando la tierra ahora estaba así tan corrompida, después de haber sido creada perfecta, Dios tuvo que destruirla. Y para que los animales no dañaran al ser humano, Dios infundió un temor en los animales. Y por eso es que la tendencia natural es que los animales huyan de la presencia de los seres humanos, así activa una alarma, una protección para sus hijos. Así que vemos que toda la creación fue realmente afectada por el pecado. No solo el ser humano, las plantas, los animales, absolutamente todo fue dañado como consecuencia. Ahora, ¿cuánto de la creación será restaurado? Dice 2 Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora, volvamos a Isaías 65:17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Vean lo que dice Dios, hará todo nuevo. Las plantas, los animales y hasta los elementos existentes en el planeta serán destruidos, como lo dice Pedro. Lo único que será restaurado a su posición original será el ser humano. los animales, las plantas, todo será sustituido con una nueva creación. Solo el hombre será restaurado a su estado original. Por supuesto que habrá plantas, habrá animales, pero serán parte de la nueva creación. Entonces, no los animales destruidos por el pecado originalmente, sino que serán nuevos animales realmente. Ahora Dios hará nuevos cielos y una tierra nueva, pero será restaurado entonces desde su posición original. Ahora Isaías 65:25 ilustra una relación entre la nueva creación. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Y en Isaías 11:6, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará, demostrándonos así cómo en verdad todo será restaurado en lo absoluto. Pero debe quedar claro, el único que originalmente es afectado por el pecado, el único que va a ser restaurado, no sustituido, sino restaurado, es el ser humano. De ahí el resto será sustituido por nuevas plantas, nuevos animales, nuevos elementos. Correcto. Una niña y su papá caminaban en el campo por la noche. De pronto, mirando al cielo estrellado, ella exclamó: papi, si la parte de afuera del cielo es tan hermoso, me imagino cómo será la parte de adentro. Pastor, ¿por qué es tan difícil para las personas aceptar la realidad de una tierra nueva? ¿Cómo será el fin de la gran controversia entre Cristo y Satanás y la restauración de nuestra relación con Dios? Bueno, hay una encuesta Gallup de 1991, y se muestra que el 78% de los americanos esperan ir al cielo cuando mueran. Y esto es sorprendente. Sorprendente porque, sin embargo, muchos de ellos ni oran, ni leen la Biblia, ni asisten a la iglesia. No sé cómo tienen planes entonces de heredar el reino de los cielos. El escarabia. Bueno, pues dicen vivir para ser felices en lugar de vivir para agradar a Dios, desviándose de esa manera en el plan establecido por Dios. Ahora, lo interesante de estas personas es que piensan llegar al cielo sin siquiera tener una relación con Dios, es decir, desconocer completamente a Dios. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Bueno, el problema no es que sea difícil aceptar la realidad del cielo. Aquí el problema, básicamente, como lo dice la encuesta, las personas simplemente no están leyendo la Biblia. Ese es el problema, no están siendo informados, por lo tanto, no pueden descubrir lo que Dios está preparando para sus hijos. Entonces, no conocen la realidad del cielo nuevo y la tierra nueva. Y desde luego no les interesa mucho llegar a este lugar. De hecho, el 83% de los evangélicos y el 90% de los protestantes de raza negra creen que la gente buena llegará al cielo. Entonces, tenemos que analizar realmente cuáles son nuestras creencias, nuestras percepciones. Juan Newton dijo que tres cosas nos maravillarán del cielo. La primera, dice que nos va a maravillar al ver quién llegó al cielo. No nos imaginábamos que iba a estar. Número dos, dice, ¿quién no llegó al cielo? Es decir, había personas que pensábamos que entrarían, como comúnmente se dice, con todo y guaraches al cielo, pero de repente no estarán. Pero otra tercera cosa que nos maravillará, dice, es el hecho de que yo haya llegado al cielo, porque si alguien sabe cómo soy, además de Dios, es uno mismo, soy yo mismo. Ahora, después del pecado, el hombre no pudo ver más a Dios. Sin embargo, estimados, ¿cómo será entonces el final de la controversia y la restauración de nuestra relación con Dios? Bueno, con el pecado se rompe la relación con Dios, pero ahora podremos ver a Dios cara a cara. El Señor Jesús en Juan 14:1 al 3 lo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, que si no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y Juan, el revelador, agregó, Apocalipsis 22:3-5, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de sol, ni luz de hijos del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Así que Jesús vendrá por segunda vez para llevarnos al cielo como Él lo prometió, a la misma presencia de Dios el Padre durante el milenio. Después del milenio, la nueva Jerusalén desciende, los impíos que quedaron en la tierra resucitan, rodean la tierra, pasa ahí un montón de cosas, rodean la ciudad, pero en ese momento desciende fuego del cielo, son consumidos. Apocalipsis 29 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y Malaquías 4.1 nos dice con mucha claridad, porque he aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, y así simplemente, incluyendo a Satanás, que será destruido junto con sus ángeles, y así le pondrá punto final al pecado. Correcto. ¿Le faltó el aire todavía? ¿No? Poquito. Okay. Dice el libro El conflicto de los siglos, páginas 736 y 737. A medida que los años de la eternidad transcurran, traerán consigo revelaciones más ricas y más gloriosas respecto de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, así también el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento. Cuanto más sepan los hombres de Dios, tanto más admirarán su carácter. Pastor, haga un resumen de la lección, por favor. Bueno, tengo tres puntos. Número uno, aunque el pecado y la muerte reinan en la primera creación por el pecado de Adán y Eva, la justicia y la vida reinarán en la nueva creación cuando Dios haga todo nuevo. Dos, el hombre perdió su dominio sobre este mundo cuando se sometió a Satanás, pero Jesús venció a Satanás y ganó nuevamente el dominio sobre la tierra. Tres, toda la creación de esta tierra fue afectada por el pecado, pero al final de la gran controversia entre Cristo y Satanás, Dios hará nuevos cielos y la tierra quedarán restaurados a la relación entre el hombre y su creador. Y ahora un resumen de todo el trimestre. Número uno, solo algo más grande que el universo pudo haber creado todo. Ese maravilloso Dios que lo hizo todo, se hizo nada y vivió entre nosotros, míseros seres humanos, con tal de salvarnos por su incomparable amor. Dos, nuestro sentido moral es realmente único porque imita el sentido moral de Dios. El tener un sentido moral indica que hemos sido creados a la imagen de Dios. Tres, Dios no quería que el hombre estuviera solo y formó a Eva de una parte de Adán. Siendo parte del hombre, queda en evidencia la unión íntima y afectuosa que debe existir en la relación matrimonial. Cuatro, si nosotros tenemos clara la relación entre el sábado y la creación, reconoceremos la importancia del sábado como señal entre Dios y su pueblo en los últimos días. Y cinco, recordemos que somos mayordomos de todo lo que Dios nos ha confiado. Cuidemos con lealtad toda la creación y utilicemos con fidelidad los dones que Dios nos ha dado. Gracias por estar con nosotros en esta serie. Que Dios les bendiga. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.